voz que me dice acusarte. Que ese individuo no sabe en quién se metió. Abúsate, que te están mirando. Agáchate, que te están mirando. Abúsate, que te están mirando. Agáchate, que te están mirando. Hay una vieja en la esquina con un bastón esperando. Soroko. Yeah, yeah, oh, no.